amigo y vecino de Villa Hidalgo, te invitamos a que este domingo 27 de noviembre votes por la Planilla Naranja, un proyecto de la sociedad civil encabezado por la maestra Rosa Olvera. Acércate a ella, conoce su proyecto y comprueba por qué la maestra Rosa Olvera es tu mejor opción este 2011 para la delegación municipal. Recuerda, vota por la maestra Rosa Olvera, delegada municipal este domingo 27 de noviembre. Planilla Naranja, Planilla Naranja, Planilla Naranja. Amigas de Villa Hidalgo, les invitamos este viernes 25 de noviembre a la marcha de cierre de campaña de la Planilla Naranja. Todas las mujeres vengan a apoyar a la maestra Rosa Olvera. Viernes 25 a las 4 de la tarde, empezando de la única parada, concluyendo con el mitin de cierre de campaña de su Planilla Naranja en la plaza principal. Es momento de solidarizarte y demostrar que las mujeres tienen voz y que su voz cuenta. ¡Apoya al Naranja! Este domingo 27 de noviembre tienes la oportunidad de hacer historia llevando a una mujer a la delegación municipal, Rosa Olvera. Vota por la Planilla Naranja para que tengamos una delegada municipal que nos represente dignamente ante nuestras autoridades municipales. Maestra Rosa Olvera, es tiempo de que Villa Hidalgo dé el paso hacia el progreso que por tanto tiempo nos han quedado a deber. Es un reclamo de la sociedad. Vota por la maestra Rosa Olvera, Planilla Naranja. Rosa Olvera, Planilla Naranja. Maestra Rosa Olvera para delegada municipal. Y disfrutar a orillas del Palmar. Gran marcha de cierre de campaña de la maestra Rosa Olvera este viernes 25 desde la única parada a las 4 de la tarde y mitin en la plaza. Planilla Naranja. Hombres, mujeres, adultos, jóvenes, amas de casa, profesionistas, empleados, comerciantes, agricultores, ganaderos. Todos, hagamos acto de presencia, hagamos historia. Planilla Naranja, Planilla Naranja, Planilla Naranja.